Hoy es viernes 31 de enero de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín, Galasi? El Ayuntamiento de Berriozar impone multas de 1.500 euros a Telefónica por no regularizar dos antenas. Así es, ya que con esta medida el Ayuntamiento pretende que se regularice las dos antenas de telefonía móvil de la empresa Movistar situadas una en la Plaza Agustí número 3 y la otra en el número 48 de la Avenida Guipúzcoa. Xavier Lasa recuerda que tras varios requerimientos realizados a la compañía telefónica, no se ha procedido a la regularización de estas antenas que fueron instaladas sin el perceptivo permiso municipal. Asimismo, Lasa ha avanzado que espera que antes del mes de julio, cuando acaba el plazo para imponer estas multas, se regularicen las instalaciones de las mismas con la presentación de la correspondiente licencia de actividad clasificada a la que vienen obligadas. Y una noticia de última hora, Xavi, el Ayuntamiento de Berriozar, el Ayuntamiento de Berrioplano, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Berriozar y la Asociación de Ayuda al Vecino firman un contrato. Así es, Garasi, de última hora, porque en estos mismos momentos se está procediendo a la firma del acuerdo entre las partes mencionadas con motivo de la gestión del Banco de Alimentos y su reforzamiento a través de la partida económica. El Ayuntamiento de Berriozar aportará 35.000 euros más 4.439 al año y el de Berrioplano aportará la cantidad de 10.800 euros al año. Mendialdea 2 comienza la campaña de matriculación. La Pima Mendialdea ha hecho público un vídeo con testimonios de vecinas y vecinos de distintas procedencias en torno a qué les ha llevado a matricular a sus hijas e hijos en el modelo D en Mendialdea 2. Comida con los Bercholaris, Alaia Martín y Eneko Lazcoz. La comida será el próximo sábado a las 2 de la tarde en la Sociedad Zulualay, mientras que los Bercholaris, Alaia Martín y Eneko Lazcoz protagonizarán la sesión a partir de las 4 de la tarde. Este acto se podrá ver en directo a través de guskiplaza.net. Las entradas para la comida están ya a la venta a 15 euros para adultos y 8 para menores de 16 años. Y se pueden adquirir en el Bar Caleberri o en la Ecodenda Equia. Las entradas a la sesión con los Bercholaris será gratuita. Abrimos esta sección de información deportiva comentando los señalamientos de las categorías superiores del Berriozar Club de Fútbol y la sección de baloncesto de Mendialdea Kirol Elkarte. Xavi, cuéntanos, ¿contra quiénes juegan los chicos del regional? Los chicos del regional jugarán el día 2 contra el Amaya, allí en Amaya a las 3 y media de la tarde. Y las chicas del regional, en cambio, jugarán contra el Amigó el día 2 también a las 12 y media del mediodía aquí en Berriozar. Pasamos ahora a hablar de baloncesto. Como decías, los chicos del senior jugarán contra el Noain el domingo día 2 en el Polideportivo Municipal de Noain a las 12 menos cuarto del mediodía. Y las chicas del senior jugarán también este domingo contra Mega Calzado Ardoy a la mañana, a las 10 de la mañana en el Polideportivo de Cizur Mayor. Como habitualmente, el resto de los señalamientos los podéis consultar en la página web guskiplaza.net. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues malo, pero ya sabes, al mal tiempo, buena cara, que es viernes. La predicción de hoy nos dice que tendremos cielo nuboso o muy nuboso, precipitaciones débiles y ocasionales más probables durante la primera mitad del día. Los vientos flojos a moderados del oeste-noroeste de madrugada y a primeras horas con rachas fuertes. Por la tarde girará a sur-suroeste. Temperaturas en ligero ascenso y probabilidad de heladas hoy también, Garasi.